Nací en Morito, la pobreza fue mi amiga. Hasta que un compa me invitó a las grandes ligas. Empecé en Houston repartiendo las cajitas. Y ahora a mi familia le sonríe la vida. Lo que tengo es por fe, porque me lo gané. Porque creí en mí, por los míos aposté. Ya mucho la sufrí, ya mucho la perrié. Correteé la chuleta hasta que la alcancé. A mis hijos, mi señora, siempre los cuidaré. Que no les falte nada y que siempre estén bien. Soy hombre de respeto y me doy a respetar. No le pienso dos veces cuando hay que accionar. Dale derecho, aunque el camino sea checo. Cuenta claras, amistades largas, cabrón, no así soy. No olvido lo que un día me dijo mi jefito. No te pases de vivo y eso me mantiene al tiro. No porto marcas caras, eso pa' mí no importa. Soy empresario y lo mejor es que no se nota. Porque así debe ser, todo bien calmado. El que llega viejo es porque la vive callado. Si pregunta por mi nombre se los debo. Soy el cochiloco ya que andamos en el ruedo. Por lo mío meto las manos al fuego. Conmigo caminan rales que no tienen miedo. Lo que tengo es por fe, porque me lo gané. Porque creí en mí, por los míos aposté. Ya mucho la sufrí, ya mucho la perrié. Correteé la chuleta hasta que la alcancé. San Judas me protege, mi jefito y su nombre de valor. Con respeto le mando un saludo a mi viejón. Soy de acción y reconozco un hombre sin temor. El Adrián, el Alan, lo llevo en el corazón. Están en un lugar mejor y mientras exista yo, que quede claro, nadie lo borra del pizarrón. Gilberto el tiburón, compás de antaño o hasta hoy. San Judas los bendiga, pa' lo que sea, aquí estoy. Con copia pa' Ricardo y Beto, mi carnalito. Que en buenas y malas andan al pie del cañón. Lo que no se bajan del barco seguimos a vapor. Con Sajuga por delante, el viento a mi favor. Mi familia es lo primero y por ellos doy mi vida. Una nueve a mí me cuida de los Judas y la envía. Si la saco es para usarla, si lo digo no es mentira. Me gusta llevarla tranquila y todo es con medida. Nací en Morito, la pobreza fue mi amiga. Hasta que un compa me invitó a las grandes ligas. Ves en Houston repartiendo las cajitas. Y ahora a mi familia le sonríe la vida. Lo que tengo es por fe, porque me lo gané. Porque creí en mí, por los míos aposté. Ya mucho la sufrí, ya mucho la perrié. Correteé la chuleta hasta que la alcancé. Saludos pa' mi compa el Eliseo. El Paca es el águila, gente derecha que camina conmigo. Mi carnal Mickey, mis sobrinos Edwin y Juan. Por Cloverleaf, los Benson Bar, barrio de Matones. Saludos para el Rodríguez y mi compa López, que está en el puro sacón. Ok. Especial dedicación para el Cochiloco hasta la H. Parte de 8-1, el capitán del flow, man. Run life, run life, baby.